esperemos que el gobierno nacional oiga no solamente a los ciudadanos, sino al Congreso de la Nación. Nosotros, por supuesto, es una prerrogativa constitucional la del veto. Ahora entendemos que las decisiones de gobierno tienen que no solamente tienen que tener legalidad, sino también legitimidad. Y la legitimidad de ese veto, creo yo, estaría muy fuertemente cuestionada, porque esto es algo que no solamente están viviendo cada uno de los hogares argentinos, sino todo el sistema de producción de la República Argentina. Así que con eso, bueno, espero que prontamente podamos debatir esto y seguir debatiendo este tema tan preocupante en el recinto.